Éramos una vez un grupo de 9 o de 10 que coincidía cada noche. Una suerte de sueños que hacían cuadrilla. Unos buenos muchachos riendo juntos. Era sé que será una vez. Por esa época se amaba tanto, qué sé yo, qué época tanta de amores. Desfilábamos juntos y hacían poemas. Y las calles qué buenos gustos tenían. Era sé que será una vez. De uno en fondo pasábamos por la misma canción. Era uno, eran dos, eran tantos y qué sé yo. Pero era bonito mirarnos, vernos sufrir. Era sé que será una vez. Sin morir, sin gritar, sin reír, sin comprender, sin amar. Qué desastre de gente que no podía estar en paz. Era sé que será una vez. Yo no sé si fue el tiempo que lo huela todo, o si fuimos nosotros detonando el tiempo, pero nos fragmentamos como una granada. Era sé que será una vez. Yo no sé si ha llovido una lluvia que moje cada esquila en el sitio en que haya caído, y ahí guardará una tarde el tiempo. Era sé que será una vez. Yo no sé si ha servido de algo de nada que haya habido pasado y que quede recuerdo. Yo no sé si mañana pensaré lo que hoy vivo. Era sé que será.